diferenciando lo que es el tratamiento en Estados Unidos, en Asia y en Europa. En cualquiera de los tres guiones o modelos nos planteaba como oportunidad de desarrollo el crecimiento basado en innovación, siempre desde una perspectiva organizativa basada en red, y esto ha servido para hacer una breve exposición del modelo finlandés, en el que se combinan aspectos que han salido en el turno de ruegos y preguntas, como la innovación y la legitimidad. Yo he anotado tres conceptos que me han llamado la atención. Primero, en lo que entiendo como modelo finlandés, o que denominaría algunos valores, la identidad, la modernidad, una sociedad sostenible, una sociedad inclusiva como valores. Se han citado también dos requisitos de manera destacada: una estrategia sostenida que arranca en los años 70 en Finlandia y un liderazgo sólido, que ha dado pie a una serie de actividades de las que yo me he permitido destacar tres: inversión en educación, alto esfuerzo inversor en educación, inversión en I+D y estructuras de gestión de la I+D dinámicas. En segundo término, hemos hecho una aproximación a una visión global, globalizadora de esto que denominamos economía del conocimiento, y se han lanzado dos ideas. Una de ellas hacía referencia al fenómeno de creación de centros de innovación, creación relacionados en red, y una segunda idea que, bueno, hemos detenido un espacio de tiempo revisándola, que sería la producción de contenidos, pero en unos espacios geográficos, temporales, de cierta concentración. Aquí yo he destacado tres elementos que me han llamado la atención por la claridad con la que entiendo se han expuesto, y es lo que podríamos llamar elementos clave o críticos del éxito de esta economía del conocimiento. Nos ha servido para entender el fenómeno, la experiencia en Silicon Valley, y estos factores yo los he resumido en tres ideas. La primera, la necesidad de disponer de un número suficiente de personas creativas con un sólido nivel educativo. La segunda, la dotación o existencia de una infraestructura de gestión de la producción de estos bienes asociados a aspectos financieros como entidades de capital riesgo. Y la última, entornos en los que existe una máxima cultura de creatividad y apoyo a la innovación, la interacción. Era el ejemplo que hemos visto de Silicon Valley. Me he quedado con una frase, quizás porque con el paso del tiempo pues es una perspectiva que se pierde, y el profesor nos citaba que las pymes han sido, son la base del desarrollo económico en estas ubicaciones. Y ya casi finalizando en la parte final de la exposición, hemos repasado un modelo de éxito, el modelo Linux, que de alguna forma podría dar pie a hablar de una nueva ética en el trabajo y en las relaciones. Se nos ha presentado lo que ha denominado la ley cósmica de Linux, basada en esa búsqueda permanente de la excelencia en la creatividad y soportada o apoyada en tres ejes fundamentales. El primero y fundamental, la pasión creativa, la búsqueda de la creatividad, de la creación. El trabajo en red, las relaciones, el trabajo comunitario y la supervivencia. Yo notaba que esta ley podría orientar una nueva ética en el trabajo, unos nuevos elementos culturales y unos valores que nuevamente se han presentado, y apoyándose en un elemento fundamental como es la confianza, se desarrollan a través de esta interacción una comunidad enriquecedora para alcanzar la creatividad. Hemos visto un entretenido vídeo de la Fitzgerald como ejemplo de comunidad creativa. Y por último, en el capítulo de conclusiones, el profesor planteaba la manera en la que esta cultura podría hacerse avanzar y nuevamente citaba algunos ejes o condiciones. volvía a plantearse la confianza, la justicia, la normativa transparente como un elemento fundamental de soporte de la creatividad. El liderazgo, un estilo de liderazgo, un líder en estrecha relación con sus compañeros, lo ha citado de esta manera. La presencia del líder en una comunidad enriquecedora. Y también se nos ha hablado de la libertad de desarrollo, objetivos acordados. Yo me quedaba con una última idea a modo de cierre y de alguna manera puede ser un requisito básico para todo esto, esta nueva ética o forma de entender el mundo de la economía, y era la necesidad de compartir un sueño, una visión. Sin nada más que añadir, dar gracias a todos los presentes, al profesor Himanen, y deseando que todos ustedes hayan podido aprovechar de esta hora y media de trabajo compartido. Muchas gracias.